Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien. Lo único que tengo hoy es un poquito dolor de cabeza. Ah, pues me alegro. ¿Cómo que se alegra? Póngase 5 pesos de multa por esa alegría. Espere, señor juez. Yo digo que me alegro de que sea eso lo único que le... Sí, compadre, usted tiene que sentirlo. ¿Qué cosa? Es mi dolor de cabeza. Hombre, eso no es posible, señor juez. ¿Cómo que no es posible? Claro, si el dolor de cabeza lo tiene usted, ¿cómo lo voy a sentir yo? Póngase otros 5 pesos por esa explicación. Y dígame qué caso tenemos hoy, que aquí no venimos a perder el tiempo. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un caso de lesiones. ¿Y eso? Le voy a explicar. Usted conoce a José Candelario Tres Patines, ¿verdad? Póngase 5 pesos más por esa pregunta. Y explíqueme usted qué hizo Tres Patines. Pues resulta que ahora trabaja en una carnicería. Ajá. Y esta mañana, por yo no sé qué motivos, le entró a estacazo a un marchante y lo mandó a la casa de socorro con lesiones graves. ¿Ah, sí? ¿Quién era ese marchante? El gallego Rudecindo. Llame entonces a los complicados en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. A la reja, no, al necrocomio es donde lo voy a mandar yo a usted cuando salgamos de aquí. ¿A dónde, chico? Al necrocomio. Oye eso, chico, pero vas a seguir necromiendo bola después de la paliza que te di, chico. Sí, pero se la dio usted a traición. Como fuera, señora, como fuera. Pero no hay derecho a que se ponga a tirarme guapería después de que esta mañana se lo tuvieron que llevar en una ambulancia medio desbaratada. No me diga, se lo tuvieron que llevar en una ambulancia. Sí, por poquito se lo tienen que llevar en dos, porque, óyeme, una sola no cabía con él y con todos los chichones que tenía. ¿Qué me cuenta? ¿Tan grande fue la paliza que le dio usted a... No, no, tiré a aguasarlo. Tiré a aguasarlo. ¿Y eso que le di con las manos limpias? ¿Ah? ¿Cómo que me dio usted con las manos limpias, hombre? Si me dio con un gancho de carnicería, hombre. Sí, pero cuando yo cogí el gancho me acababa de lavar las manos así a cuestión de unos estantes nada más. Tenía la mano limpia. Ajá, entonces usted reconoce que agredió a Rudecindo. No me diga, ¿eso le agradó a Rudecindo? No, Tres Patines. Yo he dicho, no he dicho agradó, sino agredió. ¿Agredió? ¿De qué verbo es ese? De agredir. ¿Y agredir no es pariente de agradar? No, señor, un verbo no tiene nada que ver con el otro. ¿Y cómo se parecen tanto, chico? ¿No va a haber algún lío familiar ahí? ¿Por qué va a haber chivo ni lío familiar ahí, Tres Patines? Agredir quiere decir atacar. De manera que conteste, ¿me reconoce usted haber atacado a Rudecindo? Bueno, eso sí, pero no tuve más remedio que hacerlo, porque Rudecindo fue a la carnicería a provocarme a mí nada más, chico. Esto no es verdad. Rudecindo fue a comprar unas cosas que le encargaron y usted le pegó por la espalda. Oiga, señora, usted tiene que defenderme a mí, que para eso yo soy su dependiente, ¿no? Ah, pero esa carnicería es suya, Nananina. Sí, señor, es mía. ¿Y Tres Patines es su dependiente? No, señor, era mi dependiente porque ya no lo es. ¿Y eso? ¿Yo renuncié? No, señor, no renuncié usted, lo voté yo. Vamos, lo votó usted. Sí, ay, señor. ¿Le da risa eso? Sí, señor. Lo voté y no es la primera vez que yo lo voto, para que usted lo vaya sabiendo. Oiga, yo creo que hay una indirecta ahí. No sé. Sí, hay que... vamos a aclarar eso. Bueno, porque... cállese la boca y no siga hablando más bobería. Dígame, Rudecindo, ¿cómo consintió usted que Tres Patines le diera esa paliza? Porque me agarró del cuidado, doctor. Ese hombre es un traicionero. No me diga traicionero, Rudecindo, que no tiene motivo para eso. ¿Cómo que no, hombre? ¿Usted no me dio el primer golpe por la espalda? ¿Yo? No, chico, yo no te lo di, chico. ¿Y quién me lo dio entonces? El gancho, chico. ¡Ah! ¿Y usted cree, Tres Patines, que está bien eso de que un hombre ataque a otro con un gancho? ¿Por qué no, chico? Los ganchos no están permitidos en el boxeo. Sí, pero son otra clase de gancho. ¿Otra clase? Sí. Lo que se permite en el boxeo, supongamos, un gancho de izquierda. Bueno, pero si el mío era un gancho de izquierda, chico. ¿Cómo que era un gancho de izquierda? Sí, en el gancho ese estaba colgada la parte izquierda de una ternera que acaban de... Pero era un gancho de hierro, Tres Patines, y esa clase de gancho no se permiten en el boxeo. Bueno, viejo, pero si a eso vamos, tampoco en el boxeo se permiten los codazos. Ni se permiten los cabezazos. Desde luego que no. Ah, bueno, pues el primer golpe que tiró Rudecindo fue un cabezazo. Ah, él le dio un cabezazo a usted. A mí no, se lo dio al gancho, chico. Sí, tu Dios, pero ¿cómo va usted a decir que yo le di un cabezazo al gancho? Si si fue usted el que me dio con el gancho en la cabeza a mí, compadre. Claro que sí, señor juez. Y aprovechando que Rudecindo estaba de espalda, porque Tres Patines es un traicionero, ¿sabes? Oiga, señora, yo no soy su dependiente, ¿verdad? No, señor. Entonces no se meta conmigo porque le hago lo mismo que a Rudecindo. ¡A mí! ¡Ja, ja! Atrévase, ande, que me quito un zapato y le entro a taconazo. ¿A quién? ¿A quién? A usted. Y no me mire así, ¿eh? Que no sería la primera vez que le da un taconazo yo a usted. Oiga, con permiso, señor, yo voy a salir un momentito. ¿A dónde va usted? Déjame ir a la carnicería, yo voy a buscar el gallo. No se me mueva de ahí. Usted no puede ir a ningún lado hasta que yo dicte la sentencia. Pero es que esta señora me está amenazando. Esto es, esta señora, porque usted siempre dice esta mujer. Así que tráteme con respeto, que yo no le he dado confianza a usted, ¿sabes? ¿Qué cosa? ¿Usted nunca me ha dado confianza a mí? No, señor. ¿De qué le pasa? Bendito sea Dios. ¿Qué es eso? ¿Y tú no le vas a poner una multa por eso? No, chico, señor, no tengo que ponerle multa ninguna. Y dígame, ¿reconoce usted haberle dado con el gancho en la cabeza a Rudecindo? Bueno, sí. Ah, bueno, la eso verdad, es lo que yo, oye, quería saber. El primer golpe se lo metí por la cabeza con el gancho. Yo tiré a engancharlo por la calva, ¿tú sabes? Porque Rudecindo, cuando recibió ese golpe, óyeme, yo vi que se dobló el hombre. Se le doblaron las piernas. ¿A quién, chico? ¿Qué piernas? ¿Cuál le van a hacer? ¿La de Rudecindo? No, la de Rudecindo no, chico. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué va a ser? ¿Usted no dice que cuando le dio el primer golpe se dobló Rudecindo? No, chico, no. Rudecindo no se dobló. ¿Y chico, quién se dobló entonces? Se dobló el gancho, chico. ¿El gancho? Sí. No me digas. Mejor dicho, se enderezó. ¿Se enderezó? Sí, porque cuando el gancho se dobló, es que se enderezó. Se enderezó. ¿Y Rudecindo no cayó al suelo? Bueno, al primer golpe no, porque tú duro, sabes que estos españoles son de duro cabeza dura. Español. Sí, ¿te acuerdas de Cudú, que le daban 70.000 piñazos por acá? Sí, duro. ¿Y él es familia de Cudú? Sí, pero línea directa, ¿sí? Oye, entonces yo, aprovechando que estaba entontado. ¿Cómo entontado? Que estaba atontado. Sí. Sí. Y no se podía defender, le grité, ¡pelea, cobarde! Ajá. Sí, él tenía los ojos, pero atravesados, sí, óyeme. ¿Cómo atravesados? Sí, cuando yo le di el gancho en la cabeza. ¿Se puso este vivo? Este ojo cruzó para allá y este para acá. ¡No me diga! Sí, él mismo me confesó que primera vez que se veía las orejas de solo. Dígame usted. Y entonces yo le di 3 o 4 mamillazos ya para afianzarlo, mano. Eso lo hizo usted aprovechando que no se podía defender. ¿Aprovechando qué cosa? Que no se podía defender. Sí, porque ese era el momento psicológico. ¿El momento cuenta? ¿Qué? Psicológico. No, psicológico. ¿Eh? Psicológico. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A mí no me pasó nada. Ay. Entonces Rudecindo quedó medio tumbado sobre el mostrador, ¿no? Sí. Así, de roncabalao, cayó. Cayó, sí. Sí, y en eso entró la doña esta, Nananina. Ajá. Y yo le pedí que me ayudara a enderezarlo. ¿A enderezar a Rudecindo? No, a enderezar el gancho para seguirle dando. Pero entonces Nananina empezó a gritar y a llamar a la pilosía y me cortó la arción, chico. Ajá. Bueno, ya tú sabes cómo son las mujeres, que se ponen a gritar por cualquier bobería. ¿Pero cómo por cualquier bobería? ¿Rudecindo no gritaba también? Bueno, pero en él estaba justificado, señora. Rudecindo gritaba porque le dolían los golpes. Pero yo a usted no le hice nada, chico. ¿Qué me va a hacer si yo agarré otro gancho que si lo agarro? Bueno, por lo que fuera, señora. Ah. Por lo que fuera, pero yo no le hice nada. Bueno, señor, vamos a aclarar bien el suceso. Tres Patines le dio el primer golpe cuando usted estaba de espaldas a él, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. ¿Usted ratifica eso, Nananina? Sí, señor. ¿Y usted, Tres Patines, reconoce haberle pegado a Rudecindo cuando Rudecindo estaba de espaldas a usted? Bueno, chico, yo no estoy muy seguro de eso, la verdad, chico. ¿Cómo que no? No estoy seguro. Cuando yo le di a Rudecindo, él le estaba mirando para allá. Ajá. Y yo estaba mirando para aquí, ¿no? ¿Usted estaba mirando hacia la calle o hacia la... A la carnicería? Hacia el fondo del... De la carnicería. Sí. Ajá. Y él miraba hacia la calle. Hacia la calle, ajá, sí. Yo creo que yo hasta lo mandé a mirar para la calle, para después afianzarlo. Bueno, ¿y qué más? Entonces, de manera... Él estaba mirando hacia acá. La posición del occiso en relación con el plano que ocupaba el atacante viene siendo como si... a mí me parece que lo que tenemos que hacer nosotros aquí, ajá, es reconstruir el suceso. ¿Cómo reconstruir el suceso? Sí, yo me voy a llegar a la carnicería a traer el gancho y le voy a dar otra vez a este, oíste, aquí mismo, para que tú veas cómo fue la cosa, tío. ¿Qué raya me va a dar a mí otra vez con el hombre? Por Dios, ¿usted cree que yo voy a permitirlo? Es para reconstruir el suceso, que a juez le hace falta saber cómo pasó la cosa, chico. Bendito Dios, sí, pero es que después de reconstruir el suceso va a ser imposible reconstruirme a mí, porque lo que usted quiere es asesinarme a mansalva, compadre. No, chico, lo que yo quiero es ilustrar a la sala contribuyendo así al esclarecimiento jurídico de los hechos probados en relación con la hipótesis fotogénica de la síntesis patológica y experimental de lo... ¿Cómo se llama? De lo considerando, ¿no es eso? Sí. Claro. los resultados y los contrabandos y los contenidos y todo esto que están en el sumario. Bueno, ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo ahí? Que el esclarecimiento de adiós, chico, yo que sé qué fue lo que dije. Ah, pero usted no lo sabe. Yo no, chico. Pues 100 pesos de multa por no saberlo. ¿Por qué, chico? Tú no estabas aquí cuando yo lo dije. Sí. ¿Y qué fue lo que yo dije? Yo qué sé. Y si tú no lo sabes, ¿por qué lo tengo que saber yo? Porque usted fue quien lo dijo y debería saberlo. Bueno, chico, pero tú también dices cada rato cada bobería y cada cosa y luego no sabes lo que dijiste. Eso no es verdad. Sí, es verdad. No me discuta que eso sí es verdad. Que no es verdad. ¿Quiere que te lo demuestre? ¿Cómo me lo va a demostrar? Muy sencillo. Di, no sé. No sé. All right. ¿Qué fue lo que me dijiste? No sé. ¿Ves que no lo sabe tampoco, chico? 100 pesos más de multa. Y dígame el acto, ¿por qué agredió usted a Rudecindo? Porque él me insultó, señor juez. Ajá. En cuanto se enteró de que yo estaba de dependiente en la carnicería, fue allí, óyeme, pero nada más que para provocarme, nada más. Mentira, señor. Yo fui a comprar unas cosas que me encargó mi señora. Pero llegaste insultándome, Rudecindo. No es verdad, hombre. No es verdad, si Dios me salve. Usted fue el que me insultó a mí. Bueno, no discutan. ¿Por qué dijo usted que Rudecindo lo insultó, Tres Patines? Porque yo estaba muy tranquilo en la carnicería, chico, cuando estaba sacando la pitrafa boliche, que lo había acabado de conectar de la pierna. Sí. Y en eso entró Rudecindo. Y lo primero que me dijo fue... Usted tiene falda, con una sonrisita. Rudecindo le preguntó que si usted tenía falda con una sonrisita. No había sonrisa, hombre. Sí, espérese, señor, sonrisa. Está hablando él. Continúe. Si no es sonrisa, que la dentadura te queda grande. Ay, Dios, hombre. Entonces yo le eché una mirada, ¿comprende? Le eché una mirada. Óyeme, a él y otra mirada que le tiré al gancho, pero me contuve y contesté muy prudentemente. No, señor. Yo tengo pantalones. La que tiene falda es la dueña, pero no está aquí en este momento. Bendito Dios, señor juez. Usted se dará cuenta de que... Sí, la... no me diga nada. Sí, no le diga nada. Este óigame, es vivo, se la llevo fácil. No se... ¡Cállese la boca! Y óigame, Tres Patines. Cuando Rudecindo le preguntó que si usted tenía falda, usted debió imaginar de que la que él quería era para hacer sopa. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Entonces, si yo llego aquí, te pregunto a ti si tú tienes refajo de que yo quiero hacer carro gallego. ¿Qué me voy a imaginar yo eso, entonces, compadre? ¿Por qué yo tengo que imaginarme lo otro, chico? Porque es distinto. Ah. Y dígame enseguida, ¿fue por eso por lo que le entró usted a golpe a Rudecindo? No, chico, no. Ya yo te dije que ahí me contuve. Pero Rudecindo siguió. Ah. ¿Me entiendes? Porque cuando yo le dije que no tenía falda, sí, él me preguntó, pero cabeza de puerco si tiene usted, ¿verdad? Oye, y eso es una ofensa... Óyeme, porque yo no tengo cabeza de puerco, sino de persona, chico. Pero no sea bruto, hombre. Él le preguntaba si tenía usted cabeza de puerco en la carnicería. Sí, pero es que yo no tengo cabeza de puerco ni en la carnicería, ni en la calle, ni en ninguna parte, señora. Bueno, pero yo quería decir si tenía usted cabeza de puerco para vender. Sí, alright, pero eso se pregunta. ¿Vende usted cabeza de puerco aquí? Ya está, chico. Pero no eso de tiene usted cabeza de puerco, porque dijiste eso para molestarme a mí. No, chico, no, por mi madre que no, hombre. Usted fue el que me tiró luego una indirecta como para que yo le hiciera y le hinchara un ojo, vamos. Y sin embargo, yo fui un hombre prudente y me aguanté. ¿Él le dijo algo que le molestara? Sí, doctor, porque Tres Patines me preguntó, ¿quién le dijo a usted que viniera a esta carnicería? Yo le contesté, mi costilla. Y entonces él me dijo, parece mentira que todos los puercos tengan una costilla con tanta manteca. No me diga, ¿de verdad que Tres Patines le dijo eso? Sí, señor. Y eso es una ofensa doble porque además de llamarme puerco a mí, le estaba llamando gorda a mi señora. ¿Y su señora es gorda? No, ¿qué va? Pesa unas 285 libras nada más. Entonces usted también se tiró con Rudecindo, Tres Patines. No, chico, yo me refería a la costilla del otro puerco, que son muy mantecosas, chico. ¿Cómo del otro puerco? Hombre, ¿usted está viendo lo que yo le digo, doctor? Bueno, sí, pero yo no dije eso para ofenderte a ti, chico. Sí, señor, usted lo dijo para ofenderme a mí. Y de contra se puso a hacerme burla porque me sacó la lengua. No, porque usted me mandó a mí, chico. ¿Cómo que él se lo mandó? Sí, señor. Rudecindo me preguntó, ¿tiene usted lengua de res? Yo le contesté prudentemente, aguantando. Sí. ¿Oíste? Dígole, no, señor. Tengo lengua, pero no de res. Entonces él me dijo, a ver, enséñame la lengua. Y en vista de eso le saqué la lengua para que él la viera, ¿no? ¿Y usted no se daba cuenta de que Rudecindo se refería a la mercancía que se vende en ese establecimiento? Sí, pero es que todo lo que pedía no era nada más que para molestarme a mí, porque no hacía más que preguntarme, ¿tiene usted patas de cordero? ¿Tiene hígado de vaca? ¿Tiene usted pescuezo de gallina? Y todo era la risita esa que te digo yo, ¿viste? Sí. Compadre, me preguntó, ¿hasta usted tiene rabo de ternera? Mira que eso es grande. Porque, óigame, señor, todo eso me lo había encargado mi señora. Y media libra de sesos, además. Media libra de sesos, no. Ahí fue donde yo no aguanté ¿Por más. ¿Por qué, Tres Patines? Porque después de todo lo anterior, Rudecindo me preguntó con mucha ironía y la sonrisa esa que te digo eso yo. Eso es un aire que cuando era chiquito que me quedó así de medio lado la boca, señor. Continúe. No, me preguntó, ¿y usted tiene sesos? Y ya yo no aguanté más. Y digo, sí tengo sesos, pero tengo sesos enteros. Y yo me figuro que su señora los querrá de baratadito para hacer fritura, ¿verdad? ¿Y qué le contestó Rudecindo? Que sí, que efectivamente que ella lo quería de baratadito. Entonces dije, pues espérate un momento que te lo voy a desbaratar. ¡Ahora mismo te lo voy! Y ahí mismo fue donde le metí mano al gancho. Oye, le fui para arriba, pero como un valiente, chico. ¿Valiente de dónde, hombre? Si me pega usted a traición por la parte aquí norte de la cabeza, doctor. ¿Qué norte de la Hágame cabeza? Hágame eso cara a cara, anda. ¿Qué norte de la cabeza? ¿Tú aquí tienes hielo en la cama? Aquí atrás. Con mucho... Espérate aquí, que te voy a buscar el gancho. No sé. Me mueva de ahí. Oiga, y escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como le pegó al gallego por la espalda y a traición, lo condeno desde luego a 6 meses de prisión. Y como además resulta que usa gancho sin licencia, le agrego a dicha sentencia 500 pesos de multa.